Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agorasol. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Wolf Eyes con motivo de su gira española, que este mes de febrero les llevará el próximo sábado 14 a Barcelona a la Sala Hangar y el próximo domingo 15 de febrero a la Sala Siroco en Madrid. Más información en www.magiarroja.net y www.giradiscos.org. Wolf Eyes es un grupo americano de rock ruido procedentes de Michigan, el cual fue creado en 1996 por Nate Young, procedente de Detroit. Young almacena cintas de casete donde graba todos los ruidos que es capaz de crear a partir de aparatos electrónicos transformados o reconstruidos. Más tarde aparece Aaron Dilloway, que edita algunas de estas cintas en su sello Hanson y que acaba uniéndose al grupo. Aaron introduce instrumentos de metal y guitarras desafinadas. Vamos a escuchar a continuación un extracto de la cassette Early Volumen 1. Una de las primeras grabaciones de Ojos de Lobo compuesta por Nate Young en 1997 y posteriormente remezclado en el año 2000 por Aaron Dilloway. Thank you. Otra casete grabada en sus inicios fue Heat Wave del año 1998 y publicada por el sello Hanson. Escuchemos a continuación su tema homónimo. Su primer álbum en formato CD fue editado por el sello Bull y Hanson Records con Aaron Dilloway a la guitarra. Algunos tracks fueron grabados en 1999 en un split junto a Nautical Almanac, el anterior grupo de Neil Young. Escuchemos a continuación una selección de nuestros temas preferidos. Oh! Técnica Difficulties Live también fue una de las primeras grabaciones, grabado en directo en el año 2000 con Aaron Dilloway a las voces y guitarra, Nate Young a las voces y teclados y John Olson al saxofón, ya incluido en la formación del grupo. Thank you. Vamos a escuchar a continuación Half Animal, Half Insane, corte incluido en Dread, álbum del año 2001, publicado también en el sello Bull Records y también por el sello American Tapes de John Olson. Thank you. Thank you. San Pampered Eyes, lo que va a sonar a continuación, fue editado también durante el año 2000. Este sello del hiperproductivo John Olson editó más de 20 cassettes y CDRs en este año. Escuchemos a continuación el corte que lo abre. Thank you. Otro de sus destacados discos fue Slither en 2001, publicado en cassette y CD por el sello de Aaron Dilloway Hanson Records. Thank you.

Lo que va a sonar a continuación, Dead Hills, fue publicado por el sello americano Travelman Unlimited en 2002. Vamos a escuchar su tema homónimo. En 2003 se produjo The Beast, colaboración entre Wolf Eyes y el grupo proveniente de Pasadena, California, Smegma, formado en 1973. Originalmente, este grupo fue parte del movimiento Los Ángeles Free Music Society en los años 70. Escuchemos a continuación un extracto de esta colaboración. Thank you. Al año siguiente, en 2004, se produce el fichaje de Wolf Eyes por el sello Sub Pop, sello discográfico independiente de Seattle, Washington, famoso por ser el primero en contratar a Nirvana, Soundgarden y varias bandas de la emergente escena local grunge. Escuchemos a continuación nuestros temas preferidos de este disco. Thank you. Oh, Human Animal fue el segundo encuentro de Wolf Eyes con Sub Pop, concretamente en 2006. En este disco ya no se encuentran Aaron Dilloway, uno de los fundadores del grupo, que fue reemplazado por Mike Connelly de Head Police. Vamos a escuchar a continuación los dos primeros temas que lo abren. Thank you. River Slaughter fue un doble vinilo publicado en 2006 por Hospital Productions. En realidad, extractos de anteriores discos de Wolf Eyes, como River of Haze, CDR en Gods of Tundra y Human Slaughterhouse Demos, CDR en American Tapes. Thank you. Este mismo año, 2006, se produjo una interesante colaboración en directo entre Wolf Eyes y el reputado músico Anthony Braxton, al saxo. Escuchemos a continuación su segundo corte, Ratchet Drop, que se encuentra dentro de un CD titulado Pómito Negro, editado por el sello canadiense Les Disques Victor. En este directo, grabado en el Festival Internacional de Música Actual de Victoriaville, se encuentran tanto Nick Young y John Olson, como Mike Connelly y Aaron Dilloway. Thank you. good night. Thanks a lot. Anthony Braxton. Nathan Young, Mike Conley, you know that guy already. I'm Johnny Shithead. We're the fucking Wolf Eyes. Enjoy your weekend. Vamos a hablar a continuación de Hair Police, banda de ruido psicodélica en el que se encuentra Mike Connelly, la cual fue fundada en 2001 en Kentucky. Hair Police está compuesto actualmente por Robert Betty, Trevor Tremaine y Mike Connelly. Anteriormente estuvieron en el grupo Ross Compton y Matt Minter. Ellos han grabado para multitud de sellos como Travelman Unlimited, Hanson Records, Gods of Tundra, Freedom Front, Hospital Productions o Load Records, entre otros. Aparte de Mike Connelly, en Wolf Eyes, otros miembros del grupo también han tocado con otros proyectos interesantes como Eyes and Arms of Smoke, Burning Star Core, Three Legged Race, Von Helmlin, Ulysses, Warmer Milks y Atem, entre otros. Vamos a escuchar a continuación nuestros temas favoritos de Hair Police desde su primer disco, History of Ghost Dad, del año 2001, hasta su último trabajo hasta la fecha, Mercurial Rites, publicado en el año 2013 por Type Records en Birmingham, en el Reino Unido.